Illuminati, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos. Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra. Loco, loco, tu mujer una perra. Loco, loco, tu mujer una perra. Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que lo que pasa, ey, loco. Yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que lo que pasa, ey, loco. Si vacilan con poco, yo no quiero tu toto, lo tienen muy roto, bebé. Loco, si vacilan con poco, yo no quiero tu toto, lo tienen muy roto, bebé. Me dijeron que tú eras menor, que yo era mayor, que tú, que yo, lo hacemos los dos. No quiero tener coro con esta situación. Como se entere su padre, el que se va a enterar soy yo. Que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra, que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra, loco. Tu mujer una perra. Loco. Tu mujer una perra. Loco. Loco. Tu mujer una perra. Loco. Una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice. Tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, me quedé sin fuleteo. Tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, me quedé sin fuleteo. Teo, teo, teo, teo, teo, me quedé sin fuleteo. Teo, teo, teo, teo, teo, me quedé sin fuleteo. Wow, loco. El trío de ACE, orina a los mandos, el alienígena. Con mi hermanito el Defe, nos vamos a quedar con todo. Oh. Mami, acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno. El número uno, bebé. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra.